historia se llama... La gran paila que se trajo para la ceremonia. Resulta que en la creación, los clanes que eran semillas estaban sembradas. Terminan allá en un lugar que se llama Surayu. El sol todavía no está. El sol lleva el nombre de Travuru, pero todavía no ha iluminado. No se ha encendido como un sol. Entonces, el Sibu decide decirle a sus ayudantes que él ocupa una enorme paila, una enorme olla, que está allá en el alto de un río que se llama Telire. Sibu descubrió que esa paila es la que puede traer una sola persona, un gigante que tiene la potencia, la fuerza para traer. Ese gigante se llama Kaiyubi. Kaiyubi es el personaje más fuerte que él encontró en su creación. Entonces, Sibu le dice a él, lo llama y él llega donde vive Sibu. Y le dice, mira, ocupo su ayuda. Dice, responde él, ¿cómo cuál ayuda? ¿No es que las semillas que voy a sembrar, después de germinar, después de tener cosecha, ocupo yo una ceremonia? Y para esa ceremonia ocupo muchos ayudantes. Y para celebrar tengo que buscar a varias personas, que una se va a encargar de calentar el chocolate. Sibu, entonces dice Kaiyubi a Sibu, usted me dice, yo acepto. Pero ¿con quién me iré? ¿Y a dónde está la paila? Entonces Sibu le dice, la paila está en el alto de un río que se llama Tenino. Y usted irá acompañado de otro personaje que es más bajita que él. Él es alto. Sibu le dice, ¿no sabes que por qué te escogí a vos? Pregunto, responde Kaiyubi. No, señor Sibu. ¿A qué se debe? Entonces responde Sibu, vea, me di cuenta que usted es la persona más fuerte y más corpulento que hay en esta superficie. Y tienes ala. Por lo tanto, usted puede pasar todo ese trayecto de manera rápida. Pero con sus alas en el aire no vas a poder traer el enorme paila que ocupa. Entonces Kaiyubi le dice a Sibu, mira, entonces ¿cómo tengo que traer esa paila? Dice Sibu, te llevarás un mecate, un tipo de mecate bien dura, que lo amarrarás ya alrededor de la paila, y la persona que va a acompañarte es el que te va a ayudar a levantarlo, pero usted es el que tiene que poner la espalda, porque así se puede traer. Pero ocupo que usted vaya a descansar en 4 ocasiones. Los puntos que te voy a mencionar, allí tendrás que descansar. Kaiyubi le dice, ¿por qué esos puntos? Dice Sibu, no, es que son lomas altísimas que deseo que se plane un poquito, entonces tendrás que poner esa enorme paila para que aplane la superficie que se va a estar formándose. Entonces cae Yubi y le dice, claro, usted es el que manda. Pero Simón le dice, usted dirá, al escuchar 4 retumbos, y saldrás, te toparás con un compañero en un lugar que se llama Cuey. Es el otro río que usted tiene que cruzar. Dice Caillo, ¿está bien? Entonces, ya todo está hablado. Entonces, si decide decirle al dueño de los retumbos que avísele a este señor que tiene que emprender el viaje hasta allá donde está la paila que ocupo para calentar el chi en la enorme ceremonia que se va a hacer cuando se crean los clanes. Entonces, los retumbos aceptó. Cuando Sigue le dice, le manda un mensaje que pueden avisarle al señor Carillo. Se escucha un silencio enorme, un silencio, pero enorme. En eso se escucha el retumbo de uno. Chapet, Bud, Muñat, Ki, 4 veces. Y el señor Caillou sale de su enorme cueva. Se va, camina y camina y camina y llega en el punto donde está el otro compañero. Sí, ahí está. Entonces le dice, usted es el que va a acompañarme. Dice él, sí, claro, soy yo. El señor Sibú me dice que tengo que acompañarte. Pero ¿quién eres? ¿Por qué casi no te alcanzo a ver? Dice él, no, es que yo soy, mi nombre es Kai Yubi, y si vos me escoge por mi corpulencia y por mi estatura. Entonces dice ese personaje, el personaje bajito, le dice, ah, pero entonces yo te voy a acompañar. Dice, sí, claro. Y caminaron los dos, caminaron, llegaron a un lugar donde se encuentra la gran paila. Está en el río Peliri, a la orilla del gran Peliri, pero estaba rodeado de grandes rocas. Entre en medio está esa enorme piedra, en forma de olla, y cae lluvia. Se acerca y le dice al compañero, este es el sitio que me menciona Sibu y vamos a revisar, vamos a caminar alrededor de esto, cuál es que él quiere. Entonces Sibu le dijo que está en el puro medio, las demás rocas no tienen forma de olla. El que él dijo, él se acercó y lo miró y dice que Aquiles. Entonces le dice al compañero, usted hágase a la par y trate de moverla. El personaje pequeño se acerca en la paila y la paila le pasa de la estatura más alto que él. Entonces le dice, mira, yo no puedo moverlo, es demasiado grande, si me muevo en el pie, yo no puedo. Entonces dice, no, tranquilo, lo que me vas a ayudar es amarrarlo con este mecate que yo, con un enorme bejuco, con una liana que él se encontró, que solamente esa liana puede aguantar el peso de esa enorme roca. Entonces, cuando llegaron allá, todo estaba en silencio, no se escuchaba nada, era oscuro, y empezaron a amarrar la enorme piedra. Dieron vuelta con ese enorme bejuco, amarraron bien, bien, bien. se sentaron a la par y escucharon nada más él, la orden del señor Cebú. Pero Cebú no estaba ahí, Cebú se queda en su casa. Cebú le dice: en el momento que ustedes escuchan otros retumbos, tendrás que decirle a su compañero que empujen la piedra y lo voy a tratar de alzar. Y fue así como se hizo. Él estaba atento, ya puso la liana en la cabeza, escuchó atento, escuchó el retumbo, et, but, ñachi, y le dice al compañero: ahora sí, empújelo. El otro compañero le trató de empujarle la espalda del señor Caillou y él lo levantó. Él camina, subió lomas, bajó guindos, caminó en el punto donde Dios subió. El primero, él llegó y puso la gran roca de forma de olla, y como era una loma, aplanó por el peso la superficie, quedó como un enorme hoyo. Entonces se quedó ahí la paila, está bien sentada. Entonces Cebú le dice: tiene que descansar ahí, descanse lo suficiente. Muy bien. Este personaje gigante descansó buen tiempo. Luego, al escuchar otros cuatro retumbos, volvió a poner el bejuco en la cabeza. Le dije al compañero: otra vez tendrás que empujarla. Hizo lo que tenía que hacer, lo empujó. Entonces este personaje enorme, gigante, lo levanta. Camina, bajando, cruzando ríos, cruzando lajas. Llega a un punto donde Cebú le dijo: la segunda vez, tienes que ponerlo en la loma, no tiene que bajarse en el guindo, sino en la loma para que aplane un poco. Él llega allá y donde está el sitio, él deja la gran paila sentada y también hundió abajo la superficie. Entonces, esta vez él le dice al pequeño personaje que le estaba ayudando: mira, yo tengo ya la segunda vez de descanso, ¿usted no me puede ayudar? Dice él: pues sí, usted manda. Aunque Cebú no me ha dicho nada, pero ya lo intento. Dice él: está bien, vamos a descansar un rato. Se quedaron un buen rato ahí con la piedra. Al rato, ya suficiente, volvieron a recuperar fuerza y le dice: ahora sí te toca. El pequeño personaje puso el bejuco, pero no le quedaba demasiado grande. Entonces le dice Caillou: vamos a ajustarlo un poquito a su tamaño. Lo hicieron, él se puso y no pudo ni moverlo. Caillou lo levanta, pero él lo aplasta. Una vez, dos veces, tercera vez, la cuarta vez, no pudo. Entonces, Cebú le envía un mensaje a él, que él no va a poder jamás. Eres un ayudante que te ayuda para nada más empujársela a su espalda. Él nunca va a poder, porque él no está asignado para esa ceremonia. La ceremonia le toca a usted. Por lo tanto, usted es el encargado de traerlo hasta el lugar Surayo. Al escuchar esto, entonces Caillou y le dice al compañero: manda un mensaje si busque. Usted no es el elegido, yo tengo que llevarlo. Ah, mira, está bien. Yo sé, yo lo intento, pero es muy grande y no puedo. Me aplasta. Volvieron a desenredar el bejuco. La misma largura que tenía, el tamaño de Caillou. y ahí volvieron a ver, a ponerlo el mismo. El personaje este lo empuja, él lo volvió a levantar. La tercera vez, camina y camina, camina y camina. Llegó a un lugar altísimo, donde si yo le digo, ahí tendrás que ponerlo. Y si él está bien, lo puso. Y había una loma que estaba a pocos kilómetros de donde era el lugar donde tenía que llevarlo. Y también aplanó, se hundió la loma. Y entonces, esa es la tercera. Entonces, hay un mensaje de Sibó que la cuarta vez tiene que traerlo hasta el sitio donde está el sitio sagrado llamado Surayo. Dice él, bueno, sería la tercera. La cuarta tengo que aguantar hasta donde Sibu me envía. Descansó él el tiempo requerido y volvió a ponerse en la espalda. Este personaje le ayuda a cargarlo, le empuja la espalda de él y lo volvió a levantar con una gran facilidad. Es una tonelada que pesa esa gran enorme ropa. El Kaiyobi camina, camina, pero donde él camina, los pasos de él va hundiendo ciertas partes a superficie. Va marcando la planta del pie conforme como él va caminando. Son los eso quedó como grandes guindos de la tierra que nosotros podemos ver cuando caminamos en la montaña. Entonces, Kaiyobi llegó ya acercándose poco a poco al sitio donde es enviado. Él llega a un lugar que se llama Tunani. Tunani es una quebrada que está cerca del gran sitio sagrado Surayo. Él llega ahí y caminó, cruzó esa quebrada y le faltaba solamente una subidita y ya él está en el lugar donde lo esperaba. Ahí yo vi, camina subiendo esa loma, llegó y llegó al punto donde estaba el sitio de forma circular y era el sitio que él dijo, denominado Surayo. Pero había muchos espíritus, tantos espíritus de muchas seres que esperaban a él, porque son los que van a hacer la ceremonia con el señor Sibú. La página, antes de ponerlo en el punto donde lo ocupaba, Sibú le dice, ocupo que cuando lo pongas tendrás que moverlo y ponerlo encima de troncos para que las llamas ardieran debajo de él, porque nadie lo puede mover si no es usted. Entonces dice, está bien, usted me ordena y yo hago la función. Kaiyobi llegó, le quitó todos los desbucos que tenía para traerlo y soltó todo y lo puso entre troncos en forma de leña. Y ahora sí, Sibu le dice, mira, por su trabajo usted se va a convertir en el personaje importante que va a ser el encargado de repartir este chocolate que lo va a calentar otro personaje. Pero entonces Caillou le dice, si yo los reparto, ¿quién los calienta? Si vos le dicen, en la ceremonia va a haber muchos personajes que me ayudaron, me van a ayudar para la creación mía. Por lo tanto, yo ocupo que usted solamente se encargue de repartir la bebida sagrada, que es el chirú, para todos esos espíritus que hay ahí. Entonces dice, está bien. Él se quedó asombrado viendo quién es la persona que va a venir a calentar el cacao. Porque si uno lo quiso que él caliente, en eso sale una persona en forma de mujer femenina llamado Naitami. Ah, esta es la que si uno elige para calentar el chirú, él replica. Es una mujer. Entonces, si vos le dice a Naitami que usted se llama Tsirutami, tendrías que el privilegio de calentar este cacao que traigo donde vivo yo. Traigo un montón de cacao, pero ya hechas solamente para calentar. Entonces dice Naitami, está bien, señor Sibu, yo hago el trabajo. Le dice, tendrás que echar en esa gran paila muchas aguas, demasiado, por eso está cerca de un río. Tendrás que echar muchas vasijitas, esas de barro, pero llena, tendrás que echarle, y echar 4 cacaos diferentes, para que cuando esté caliente, este señor que lo trajo pueda empezar a repartir. Entonces Naitami le dice, ¿y con qué se va a repartir? Responde Sibu, de ahí no te preocupes, porque habrá otro personaje que ya tiene listas aquellos huacales. Entonces Naitami le dice, está bien, usted se ordena. Simplemente yo hago mi función. Entonces, al escuchar otro 4 retumbos, la Naitami empieza la calentada de cacao. Hecho 4 enormes pelotas de cacao sagrado que trajo Sibu. Y le dice, con un molinillo, un palo que usamos nosotros, enorme, largo, vaya haciéndole todas las vueltas, moverlo, removerlo, para que esté espesa. Y cuando esté espesa, me avisas. Sigo cantando con sus ayudantes, por allá, escuchando los puntos donde tiene que cantar, se escuchan los cantos de cada cosa, de cada imitación de cada cosa. Todo por la naturaleza, por el aire, por el viento, todo. Por cada ser estaban haciendo esas funciones. Cuando ya se calentó la chocolate, Sibu se acerca y le dice a Naitami, señora Naitami, ¿cómo estamos? Dice ella, me falta un poquito. Dice, está bien, mientras yo voy a buscar al personaje que me trae los huacales. Naitami queda viendo quién será esa persona. Sibu se aleja al momento. Se regresa con el personaje. Ese personaje trae tantos huacales, demasiados huacales. Y Sibu le dice, ves, te dije yo que no te preocuparas por los huacales. Él se llama Shkwa. Este Shkwa es el personaje que se encarga de sembrar cada plantita, cada cosa, cada hierba, cada árbol, cada medicina que se va a ocupar y él lleva el nombre de Xcuá. Por eso es esa forma. La historia nos dice que Xcuá tiene una forma, él es como un ser humano, pero es mucho más enorme, y en los brazos llevaban plantitas. Entonces, él sembró esta planta de jícaro, que luego lo usó, cuando cosechó, lo usó partiéndole en la mitad para huacal. Entonces vino y trajo gran cantidad de huacales y se lo entrega en un enorme canasto a la señora Naita. La señora le dice, mía, mía, déjelo ahí. Cuando ya está todo listo, la gran paila llena de cacao, Chiru, le dice al señor Cayobi, usted va a ser el maestro de ceremonia que empezarás a repartir toda esa bebida a los asistentes, los amigos y todos esos espíritus que ustedes pueden ver. Dice Cayol, acepto, como tú dices. Él inicia su repartición. Empieza del lado del donde está el señor Drablu, es del este. Ahí está, él empieza a la derecha. Todo eso estaba alrededor de seres, los espíritus de las hormigas, de los pájaros, del agua, del aire, del árbol, del cielo, del sol, la luna, las estrellas. Todos estaban reunidos ahí. Cada elemento, cuando él le va a entregar el huacal lleno de cacao, Shibu lo estaba soplando. Desde el aire Shibu lo soplaba. Cada cosa lo soplaba cuatro veces. Lo estaban convirtiendo en grandes cosas. Ahí yo vi todo emocionado, repartiendo el chocolate que él trajo, porque él fue el que trajo la gran paila donde esta señora Nahitini pudo calentar. Él pasa, Shibu le estaba diciendo, ¿a dónde vas? Digo, voy por acá, él dice, ya, aquí voy, señor Shibu. Y ahí, los huacales no se le va a terminar jamás, porque están bien distribuidos, bien contadas, y cuando llega en el medio de la ronda total, Shibu le dice a unos de sus grandes ayudantes, alguien que me quiera hacer una danza de sorbón, se llama Bur. Entonces, una persona levantó la mano. Soy yo. Pero Shibu siempre tenía en su mente que ojalá que fuese él. Y ese es el espíritu de la pava negra. Caí. Entonces dice así, me parece perfecto. Entonces le anuncia, por favor, vayan acercándosele a el cantor, el primer cantor, que va a ser él, que nos va a cantar sobre la pájaros. Entonces, él le dice a los ayudantes que vayan a hacerme la danza, porque ocupo que el invitado cantor vaya a entonar el primer canto que iniciará la gran ceremonia. Pero tiene que ser de esta forma. Vayan los espíritus que son hombres, que habrá espíritus que son femeninas, mujeres, lo acompañan al hacer las cuatro vueltas. Muy bien. Al hacer las cuatro vueltas, los espíritus que son femeninas, por ejemplo, la lluvia, los anfibios, los peces, los pájaros, algunos árboles que van a acompañar en la danza. Y así está ordenado. Se hizo el primer danza, bur, por el señor cantor, que es el Cai La Pava Negra. Ya les faltaba cuatro danzas que se va a hacer, pero tan grande y muy extensa. Me faltaba solo tres. Entonces, Sibu le dice al encargado de la repartición, que es Bicacra, este mismo Caillo que lo convierte en Bicacra, el maestro de ceremonia, de que usted irá repartiendo la parte que queda. Pero ocupo que cuando terminas el círculo completo, ocupo que usted me vaya a dejar esa paila en un lugar que te voy a indicar. Dice Caillo, sí, sí, claro, usted me envía. ¿Está bien? Pues él siguió la repartición y se ocupaba que asumiera en esa danza otros seres. Entonces él invita a tantos seres que hay, que están ahí. Le dice, ¿alguien que me ayude en la ceremonia? ¿Quién desea? Levantó la mano un ser de los pantanos que se llama Cus. Cus. Le dice, yo. Entonces él también invita a todos los seres que vayan a acompañar a Cus, porque él es el que va a hacer la siguiente, segundo canto. Igual, el mismo orden, danzaron, tomaron chocolate, danzaron. Termina, si el señor Caillubi siguió repartiendo chicha, siguió, con, a la vez de terminarla. Dentro de eso, y surge la tercera invitación. Desde la invitación, Sibu levanta la mano y dice, ¿quién quiere ahora? Entonces, un voluntario dice, el espíritu del jaguar, que yo. Perfecto. Acompañen al espíritu del Nomu. Nomu espíritu, que va a ser la tercera. Muy bien. Y así bailaron, danzaron, luego siguieron repartiendo esta bebida tradicional, bebida sagrada. Y la señora que estaba calentando cacao, simplemente estaba atizando el fuego, porque ya no tenía que echarle más agua, estaba suficiente, es demasiado. Entonces Sibu le decía a ella que solamente vigilara nada más que esté caliente. Esa era la misión de ella, estaba vigilando nada más la paila. Entonces faltaba un solo canto para decir que ya se hizo toda la ceremonia. Entonces en eso Sibu ahora sí nombra por nombre, ya no le dice quién quiere, sino le dice, ocupo a un personaje que me ayudó en el amarre de la barra final del techo de mi gran Usuri. Es la culminación del cielo. El cielo se llama Kakutu. Y ese personaje se llama Uchi. Entonces, todos quedaron asombrados. ¿Quién está nombrando Sibu, que es Uchi? Le dice, por favor, a Uchi, que venga a cerrar el canto que le enseñé. Él sabe, el que le enseñé yo, y que deseo que él lo imite acá, ante mí y ante un montón de mis compañeros, de los que, seres que me están ayudando. Y todos estaban contemplando, ¿quién será? ¿Quién es? Y un montón de espíritus. Y en eso sale un personaje, forma blanca, tan corpulento también, y tiene teniendo plumas también, pero ¿quién es este? Ah, mira, ese es el Uchi. Y Uchi es el rey de los zopilotes. Ese personaje es el invitado para la cuarta y última cierre de la gran ceremonia. Entonces Sibu le dice a Uchi, como yo te enseñé el canto de inauguración, después de que el señor Kaiyubi trajera la paella, en la ceremonia de la repetición de esta bebida sagrada, usted va a hacer la danza mucho más extensa, más prolongada, y que va a cerrar esta ceremonia. Y de la misma forma, cuando usted termine, se van a esconder ya, porque va a haber otros cuatro retumbes que le avisará a un personaje que se llama Drabru, para que él empiece a caminar. Y Drabru es el sol. Uchi le dice, ¿está bien? Claro, yo hago el cierre. Perfecto. Entonces, Uchi baja, como él es un personaje blanco y con plumas. Entonces Sibu le dice, ayúdeme a él para cerrar los cuatro danzas que ocupaba yo para la ceremonia de la repartición de cacao. Entonces, Sibu llamó a la mayoría de las personas, los personajes que existen, que de cada elemento, de cada cosa, que por favor acérquense al cantor, solo primero hombres, luego las cuatro vueltas entrarán las femeninas, las mujeres que serán las pilares, que poblarán la superficie, son los que tendrán la descendencia de la parte clánica. Por lo tanto, ocupo que se acerquen y vayan a danzar con el señor Uchi, porque él le va a cantar el canto que yo le enseñé cuando él estaba haciéndome los últimos detalles de la enorme casa cuántica. Como escucharon ese mensaje de que va a ser ese señor, muchos llegaron. Era la danza más grande, más el círculo mucho más enorme que se va a hacer. Empezó el Uchi cantar, y la parte, lo femenino, entraban también. Cuando se hizo las cuatro vueltas, entraron las femeninas a la danza también. Danzaron una vuelta, cuatro, dos vueltas, tres, hasta la octava vuelta. Ahí termina el señor Uchi, y cuando concluye se esconden, y Sibu le envía un mensaje que ustedes saben que tienen que esconderse porque va a haber cuatro retumbos. Entonces Sibu le envía un mensaje a los retumbos que vayan sonando para que ya ellos se unan y escondan. Escucho Ed, Bud, Nyat, Chir. Ah, ya, saben que hay que esconderme, porque ya ese aviso es que nosotros tenemos que ya esperar que los que quieran la creación de Sibu sea, de ya va a ser el de día. Pero falta otro trabajito. La paila no puede quedarse así, porque la paila quedaría con boca arriba y todos los humanos pueden que caigan y nunca pueden salir. Mejor hay que volcarlo. Entonces Sibu le dice al Kaiyubi, el señor que trajo la piedra, la paila, mira, usted escuchará unos cantos. Me dirán que se apresure a terminar el baile, chocolate, apresure. Ellos escuchan cantos, por allá los cantos, por allá que usted le escucha como que, digo, que viene amaneciendo, que va amaneciendo, que ya está por amanecer. Él está escuchando, entonces, tantos, a la prisa, y él pega con uno de los troncos de leña, y la enorme paila se vuelca, y lo que tiene de residuo, lo que queda en la paila, como cacao, se botó, se regó, se hubo los ojos, y se fue caliente. Y si uno le dice, señor Caillou, ¿se acuerda que te dije que tendrás que llevar la paila en un río que se llama Aradi y vuélquelo más o menos que esté volcada? Entonces él buscó otra vez sus abejucos y lo puso en la espalda y se lo llevó allá en un lugar que se llama Uts. Uts es el lugar donde está abajo esa piedra en forma de olla. Cuando él lo llevó allá, lo volcó, como si lo mandó, si lo mandase de volcado, y Caillou llega y lo como que lo vuelca y queda así, pegada entre el río, y él se va. Como tiene ala, voló y rápido llegó donde tenía que esconderse. Y la maravilla es que cuando ellos ven que el tiempo era oscuro, va aclareando, y era que es el primer día para los seres que estuvieron con Cibú en ese trabajo, en la creación, vaya viendo todo, que va iluminando por quién será, era el reflejo del señor Divo, que es el señor Bravo, el sol, que va saliendo poco a poco. Cuando salió el todo, ya, todo está entendido, todo está ahí, ya como si uno lo quería, y se dice que fue el primer día después de la inauguración de la repartición de Chirú. Mía, mía, don Leo. Mía, mía, que Franklin, qué emoción escuchar tus historias y volver a aprender con vos. Gracias. Por hoy sugiero que quedemos aquí y seguimos en un par de semanas. Voy a parar la grabación y coordinamos eso. ¿Te parece? ¿Está bien? Mía, mía. Okay.